Bueno, y en este instante nosotros nos trasladamos precisamente hasta Carchi. Ahí nos atiende Stalin Rosero. Con él vamos a hablar sobre la noche cultural que se desarrolla en esta provincia. Buenos días, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, buenos días a todos los radioescuchas y a toda la gente que está pendiente del arte y la cultura. Por esta ocasión, el Taller de Cultura Popular Mingueros del Cantón Montúfar, provincia del Carchi, nos encontramos emprendiendo una jornada artística que arrancamos este viernes 19 en el Teatro Municipal, en donde tendremos la presentación de una obra, una adaptación de un dramaturgo cubano con adaptaciones en creación colectiva, se llama El Jilguero Aventurero. Aparte tendremos música, danza y declamación. Stalin, ¿quién realiza esta jornada? Es un colectivo cultural denominado Taller de Cultura Popular Mingueros. Llevamos ya 35 años de vida artística acá en la provincia. Con ellos es con quien estamos emprendiendo esta jornada. ¿Se realiza cada qué tiempo esta convocatoria para el arte? Estamos retomando las actividades artísticas. Vamos a empezar a hacer una jornada periódica de cada 15 días en el Teatro Municipal. Y dentro de nuestra programación también está la visita a los sectores rurales, a las comunidades, como una forma también de democratizar el arte y la cultura. Se retoman estas actividades y significa que esto vendrá para seguirse proyectando por más oportunidades. Sí, estamos con gente nueva, con jóvenes que se han integrado a nuestra agrupación. Entonces tenemos para actividades planificadas para largo. ¿Realizan un proceso de formación para poder ir presentándose en estos espacios? Sí, tenemos los encuentros de ensayo, de formación artística, en donde los nuevos compañeros se han integrado, están aprendiendo las técnicas en escénicas para el teatro, y con ello estamos en esta jornada artística que empezamos el día viernes. Y coméntenos, ¿cómo está el público? ¿De a poco sigue consumiendo teatro? Sí, afortunadamente tenemos un excelente público acá en la provincia del Carchi. Tenemos espacios públicos como el Teatro Municipal también que se prestan para el desarrollo de estas actividades. Esperamos que los niños, los jóvenes se vayan también sumando, porque años atrás era normal el poder tener en estos escenarios presentaciones paulatinas de cada 8 y de diferentes agrupaciones que lamentablemente a través del tiempo se han ido perdiendo. Bueno, pero de a poco la niñez y la juventud está presente. Sí, está presente, y también es tarea nuestra como colectivo cultural seguir fortaleciendo este espacio. Bueno, mi estimado Stalin, entonces la invitación para que el público se dé cita a este evento que ustedes han preparado en Noches Culturales. Muchísimas gracias por esta apertura, Radio Casa de la Cultura. Una vez más la invitación para que se den cita este viernes a partir de las 20 horas en la ciudad de San Gabriel, en el Teatro Municipal. Una jornada de teatro, de música, de danza y declamación. Stalin, a propósito de esta invitación que usted nos realiza, ¿han preparado algo para el próximo feriado? No tenemos todavía planificado algo concreto para el próximo feriado, pero estamos tomando una obra infantil, posiblemente la pongamos también en escena. ¿Para el feriado? Sí, para los días de feriado. ¿Y cómo se llama esta obra? Esta obra es Yusiqué, se llama. Es una adaptación de un dramaturgo chileno igual. ¿Yusiqué? Sí. Bueno, ¿y cuántos actores participan en esto? ¿Cuántos sectores? Actores. Perdón. Estamos ahorita 6 actores. Ajá. Bueno, mi querido Stalin, muchísimas gracias a usted por haber compartido esta información, y pues ya saben, todos los carchenses motivados para ser parte de Noches Culturales que se desarrollan este viernes 19 de octubre. Muchísimas gracias. Muchas gracias también. Un buen día.